gotas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que estás pronto de atar. Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa de Todo es Mentira. Pues sí, Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí, y si durante el transcurso de este esperpento podéis confundiros con otra radio. Claro. Si no me generáis que a lo mejor estáis en Radio Bronca, pero bueno. Es lo que tiene, hacemos conexiones al exterior. Sí, sí. Bueno, tenemos un teléfono muy majo, el 112, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis y os entreguéis de una vez, porque algo habréis hecho, hombre. Claro, y muy de boga está últimamente con la operación que todo el mundo sabéis a estas alturas. Vaya. Que ya ocurrió la semana pasada y ya se ha comentado repetidas veces pues en otros programas. Pues sí, os pueden hacer un montaje policial, sí. Os pueden mandar a la Audiencia Nacional. Y esas cosas tan majas y tan bonitas que hacen los gossos de cuadra. Sí. Y para eso, pues no ha habido desobediencia respecto al Poder Central. No, en absoluto. Para eso no, hombre. Es más, incluso han salido las órdenes, creo que desde aquí dentro. Vaya. Desde el reino catalán. Sí. O sea, que mucha dependencia por un lado, pero dependencia total de los del poder real. Es que el poder real es este. Pasan las banderas y las patrias, todo eso es pues para que se lo crea la chusma que va a votar. Pero el poder real es internacionalista. El poder real está, es mundial, global. Claro. Incluso extraterrestre, diría yo. Bueno. Pero bueno, vamos a entrar en materia. A empezar eso. Bueno, hay que recordar que toda la operación, de momento, solo queda una persona que está entalegada. Uh-huh. De los que detuvieron. Bueno, y de hecho también en Madrid también hubo una, ah, sí, una serie de detenciones que se llevaron para adelante a 8 personas. Sí, con los del grupo este. De Straight Edge Madrid. Sí. Y bueno, también se las han llevado para la Audiencia Nacional acusándolas de terrorismo y... No, que eran... Hombre, no van a ser terroristas si eran meganos. Hombre, por favor. Por favor, no hay mayor terrorismo que este. Pues así está el patio y así están las cosas. Que se llevan por delante a la gente y... Y lo seguirán haciendo. Y lo seguirán haciendo. Pues bien, un ministro ultraderechista israelí, que la ultraderecha ya es la derecha moderada, cuando hay auténticos nazis por allí en los... ¡Que no! Que Israel es un estado democrático. Claro, como bien dice Pilar Rahola, nuestra gran amiga. Sí, sí, doña Pilar Rahola. Claro. Que resulta que cuando se constituya el nuevo Estado catalán, pues seguramente le dan algún cargo, algún ministerio, ya verás. Eso espero. Sí, sí. Eso espero porque me cae tan bien esa mujer. Pues bien, un ministro ultraderechista israelí, que es un eufemismo, es decir, llamarle ultraderechista, propone deportar a los gatos callejeros. Bien, bien. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia Palestina? Claro. Hacia Gaza, ¿no? Bueno, es que tiene razón este pobre hombre, pues porque los gatos callejeros son peligrosísimos para el Estado israelí. Pero al menos ahuyentan... Hacen la intifada también. Sí, claro. Están conectados también. Está todo conectado. Sí, sí. Con el Estado Islámico, diría yo. Incluso. También, también. Sí. Y con ETA. Y total. Totalmente. Sí. Ahí, mira, hasta hay unas gatas que van con burka. Con el burka gatuno. Claro. Es que todo es ETA, en el fondo todo es ETA. Al-Qaeda, sí. Suspendida la castración felina para respetar el mandato bíblico de creced y multiplicaos. O sea, que se llene todo de gatos, venga. Y que se llene todo de humanoides también, venga. Sí, y luego los deportamos. Y luego los deportamos, claro. O sea, sí a la vida y luego pues que se mueran de hambre. Claro. Claro. En el gobierno de Israel hay ministros capaces de las mayores bravatas y también de las más grandes pifias. El titular de Agricultura, el ultraderechista Uri Ariel, cobró notoriedad en septiembre por sus polémicas visitas a la explanada de las mezquitas, tercer lugar sagrado del Islam, y donde los judíos sitúan los restos de sus templos en Jerusalén. Ahora Ariel se ha hecho célebre por una propuesta de inspiración teocrática para deportar a los gatos callejeros. Es la alternativa que plantea el ministro del Hogar judío a la suspensión del plan de castración felina, que cuenta con un presupuesto anual de 1 millón de euros y ha supuesto ya la esterilización de unos 100.000 animales, para respetar el principio bíblico de creced y multiplicaos. ¡Hombre! ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser? Mucho aborto y mucha esterilización y mucho tal. No. Y luego aquí los que Dios mande. Y que luego se mueran de hambre. Y luego que se mueran de hambre, claro. Eso lo o que mueran bajo las bombas. Sí. También. No, bajo las bombas que ellos mismos fabrican. Hombre, claro, evidentemente. Claro. Evidentemente. Esa es la gracia del asunto. Sí. Y los gatos también lo hacen, que también fabrican bombas. No, hombre, es que a los gatos hay que deportarlos, sí. Pues porque son peligrosísimos terroristas en potencia. Sí, sí, toda la colonia felina. Y entonces tendrán que poner también un muro felino. Claro. Para impedir los gatos. Claro. Los colocas en Gaza y luego para que no salten la valla y se vayan a... A ser posible, en medio del desierto, para que se mueran de hambre y de sed. Uh-huh. 2 millones de gatos callejeros campan a sus anchas en Israel, en una creciente amenaza para la salud pública y la fauna salvaje. En Jerusalén forman parte del paisaje urbano desde la época del mandato británico, tras la Primera Guerra Mundial. Es cierto que no se ve una rata en la Ciudad Santa, pero los maullidos en pleno celo o las disputas territoriales por el control de los cubos de basura impiden a veces conciliar el sueño. Y las bombas no. No, las bombas no. No. La propuesta del ministro del partido respaldado por los colonos, esa gente tan maja. Sí, que se echan colonia. Que se echan colonia. Barondante. Barondante, sí. Para disimular el mal hedor que desprenden. Que desprenden sus neuronas. En los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este no es ninguna ensoñación. Está plasmado basbada blanco sobre negro en una comunicación interna del gobierno desvelada por el diario Yediot Ahronot. Es una carta al ministro de Medio Ambiente, Avi Gabay, y Ariel planteaba destinar del presupuesto asignado a la castración felina a trasladarla a los gatos, solo hembras o solo machos, para evitar que se reprodujeran a otro país que quisiera aceptarlos. ¡Hala, venga! Claro, nos sacamos el marrón encima y luego se lo endosamos a que nos dé la gana. Claro. Sí, uh-huh. Eso mola. Claro, el crecer y multiplicaos, sí, sí, claro. El titular de Agricultura alegaba que en su favor la legislación rabínica que condena la crueldad con los animales y el mandato divino de proliferación de las especies expresado en el Génesis. En resumen, que la esterilización va en contra de sus creencias. Bajo ningún concepto voy a solicitar para mi Pitzelec un pasaporte extranjero, ironizaba en su cuenta de Twitter la exministra y dirigente opositora Gypsy Libni, junto a una foto en la que aparece junto a su gato blanco y negro. La líder del partido izquierdista Meretz, Saaba Galón, formulaba una contrapropuesta burlona a través del Facebook para encontrar algún país que quisiera acoger al ministro Ariel. Hombre, claro, eso estaría bien, deportar a los políticos. Claro, que lo acoja al Kissinger. Claro. Y todos sus amigos. Uh-huh. Las sociedades protectoras de animales... Pero a ver, ¿quién va a querer esa desgracia, por favor? ¿Kissinger? Pero Kissinger planteo la base que ya ni siquiera es humano. Uh-huh. A mí que no lo es. Reptiliano. Sí, sí, entonces... Entonces, ¿qué bípedo va a coger a un ministro de Israel, por favor? No la gentuza de ese tipo. Uh-huh. Bueno, las sociedades protectoras de animales han intervenido en el debate para recordar que se trata de un asunto muy serio ante la falta de la alta densidad de población felina en algunas zonas. Los fondos destinados a la castración no pueden ser desviados a otras alternativas mientras no se compruebe que son más efectivas, ha advertido un portavoz. Pues bueno, pues aquí tenemos la noticia muy maja de un Estado de Israel en el que se superan a sí mismos a la hora de deportar por deportar, y a la hora de ocupar territorios y engrandecer el Estado. Democratizar, di. Democratizar, por favor. Habla con propiedad. Favor. Hablando con propiedad, eso es democracia. Pues vamos ahora a poner un tema que en absoluto está dedicado a... Sí, pues vamos a dedicar a los gatos, pero nunca a los políticos, jamás. No, los gatos nos caen mejor. Vamos a un clásico de Doctor Deseo, la canción Dulces Sueños. Eres el bulto que flota bajo el puente en la ría. Esta vez no te pillarán, punto y final. Al grito de cabrones te has volado la cabeza mientras saltabas. Mañana serás portada. Hay seis polis en el suelo, hay sangre y luces, hay sangre y luces, hay sangre y luces, hay sangre y luces. Dulces sueños, dulces sueños. Noche de chicas caras, luna blanca de coca, miel para las heridas, por fin los cuatro ases. Apúntame pistola, has encontrado la clave, la tierra prometida, el ángel caído, hay sangre y luces, hay sangre y luces, hay sangre y luces, hay sangre y luces. Dulce sueño, el dulce sueño. La pieza pequeña, marcada y sucia, fea y necesaria para el tirar de la noria. A punta de pistola has encontrado la clave, la tierra prometida, el ángel caído de las calles torcidas. Hay sangre y luces, hay sangre y luces, hay sangre y luces, hay sangre y luces. Dulce sueño, dulce sueño. Dulce sueños, dulce sueños, dulce sueños, dulce sueños, dulce sueños. Hoy vamos a matar dos pájaros de un tiro y hablamos un poco de drogas y un poco de otros tiempos, que tampoco cambian mucho. Jamás los tiempos. Mientras hay bípedos, pues siempre sí, la historia es espiral y se repite, se repite. Y nunca se aprende. No. Por eso estamos aquí, repitiendo, machacando una vez tras otra, sin nunca aprender nada. Pues bien, la ciudad donde todo el mundo estaba drogado. ¡Hala! La droga es cuestión de dosis, así como de límites geográficos. O se encuentra extramuros en el centro neurálgico de las sociedades, cuando no en ambos sitios, simultáneamente. Echad un vistazo a los barrios periféricos de una gran ciudad y lo que se cuece en las oficinas de los mandantes del centro. Lo que es menos común es que toda la ciudad al completo, sin distinción de clases, permanezca colocada. O que es lo mismo, sería una drogadicción socializada. Una socialización del colocón. Como ustedes prefieran. Es lo que ocurrió en Drive Town, en Irlanda del Norte, donde tuvo el más célebre brote colectivo de eterización, es decir, colocón por éter. En la década de 1840, cuando el éter estaba de moda, los habitantes de esta ciudad se enamoraron en masa de sus efectos, hasta el punto que compartían dicha droga con los niños. No debemos alarmarnos, en aquella época no era infrecuente que los padres drogaran a sus hijos porque así estaban más pacíficos y no molestaban. Como el caso del jarabe tranquilizante de la señora Winslow, un jarabe con opiáceos para los niños que se administraba en el periodo de dentición. Dicho jarabe era un alcaloide de la cocaína y también se ponían caramelos para niños. Toma ya. Pero volvamos al éter. Las referencias históricas apuntan a los visitantes de Drivestown que podían oler la ciudad a medio kilómetro de distancia. Por ejemplo, un cirujano que visitó dicha localidad en 1878 comentó que la calle principal olía a su clínica, donde se utilizaba éter como anestésico. La razón de su éxito se debe en primer lugar a que era muy barato. Y su consumo era muy sencillo. Bastaba con impregnar un trapo con él e inhalarlo por la boca y la nariz como un pervertido que huele las bragas sucias de la vecina. O los que esnifan pegamento. Entre otras cosas. O nifando pegamento y a la vez oliendo las bragas sucias de su vecina. O las bragas sucias de la vecina impregnadas en pegamento. Sí. Y muchas más cosas. Sí. La segunda razón de su éxito es que sus efectos eran inmediatos y además se dice que no producía resaca. Es decir, que si la policía te pillaba habiendo consumido éter, con suerte ya estaría sobrio cuando llegabas a comisaría. Claro, que luego en la comisaría te volvía con sus métodos habituales, igual pues la cabeza te se iba un poco. Se te iba un poco, ¿no? Sí. Con la ayuda de un artículo escrito por el editor del British Medical, se formó una comisión parlamentaria para investigar los efectos del éter en la ciudadanía. Posteriormente se acabó imponiendo una normativa de su uso, como en el caso de la prohibición de la heroína, la prohibición del alcohol, la prohibición de la marihuana y otras formas de regulación de las drogas. Lo que siempre han hecho, prohibir, prohibir y prohibir. ¡Hala! Sí. ¿Cuándo prohibirán a los prohibidores? Sin embargo, la prohibición de éter no tuvo tanto éxito. En 1910, el éter era todavía frecuente en esta localidad y no se extinguió hasta la década de 1920, cuando fue sustituido por el alcohol, que ya fue más barato y más fácil de conseguir. Y ese alcohol que también se ofrecían en la taberna del lumpen proletario, con una ginebra contaminada y adulterada. Barateja, sí. de garrafón. Claro, claro. Para que pudieran olvidar durante breves segundos su miserable vida. Y al mismo tiempo ponerse chungos. Bien, vamos a poner un tema, ¿no? Pondremos Labios Ardientes de Desechables. Sí, un grupo también de hoy en día, ¿no? ¿A que sí? Eso. De esos que no... Te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo. Cuando decía, por favor, ay, cómeme mis labios ardientes. Eso de ti te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo. Cuando decía, por favor, ay, cómeme mis labios ardientes. Y arañaba tu espalda y mi rodilla. Te apretaba y tus oídos y me decías y mata, mata, mata. Ay, cómeme mis labios ardientes. Tú, te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo. Cuando decías, por favor, ay, cómeme mis labios ardientes. Soy tú, te voy a contar la mejor noche que pasamos tú y yo. Cuando decías, por favor, ay, cómeme mis labios ardientes. Si tú gritabas y arañaba tu espalda y mi rodilla. Cómeme mis labios ardientes y te apretaban y tus oídos y me decías y mata, mata. Y te apretaban y tus oídos y me decías y mata, mata. Y te apretaban y tus oídos y me decías y mata, mata, mata. Cómeme mis labios ardientes. A ver, tenemos aquí una noticia de estas que nos gustan tanto, que es de de... ¡Ay! ¿De qué? De, ¡ah! No me sale, es igual, cambio de frase. España es el tercer país de la Unión Europea que más roba en las tiendas. ¡Bien! ¡Bien! Medalla de bronce. La medalla de bronce sí. Tenemos, sí. Estadísticas, no me salía antes la palabra, joder. Bueno, las pérdidas de más de 2.400 millones de euros que provocan los robos en comercios en nuestro país... Que porta parte muy mal, ¿eh? Que los pobres comercios... Pobrecitos. Sí. Solo son superadas por Finlandia y Holanda. Me sorprende la Finlandia, ¿eh? A mí también. Porque Finlandia, un país tan civilizado, tan nórdico... Y ahí choran en las tiendas, que es un gusto, ¿no? Y chorran como capullos. Es un dato un poco contradictorio. Pues mira, este es un dato que no sabíamos, sí. Y ahora lo sabemos. Que se chorra aquí... Es normal. Está casi generalizado en casi todas las capas. No, por desgracia está generalizado más en las capas altas que en las bajas. Claro. No, en las bajas se roba poco. Y lo poco que se roba es a los otros pobres. Claro. Pues bien, España está 10 puntos porcentuales por encima de la media europea en robos perpetrados por clientes. Las pérdidas que provocan los robos en nuestro país, más de 2.400 millones de euros, solo son superadas por Finlandia y Holanda, según el estudio que este miércoles ha presentado en Madrid la empresa Checkpoint Systems. Con los modositos que parecen los finlandeses, ¿eh? Y nadie lo diría, ¿eh? Nadie lo diría. Pues mira, solo los número uno. Sí. En cambio, los dependientes son de los más honestos de la Unión Europea, si se tiene en cuenta el valor de lo defraudado por los propios empleados de las empresas, lo que en argot se denomina como hurto interno. España se encuentra 7 puntos por debajo de sus vecinos europeos. ¡Joder! Tenemos que subir puntos, ¿eh? Hombre, esto no puede ser que España quede la última en esto, ¿eh? Hay que esforzarse más. Hay que esforzarse más, sí. El director general de Checkpoint Systems en España y Portugal, David Pérez del Pino, asegura que la época del año en la que más hurto se produce es el invierno, concretamente en las fechas navideñas. Claro. Normal. Aprovechan, sí. Claro. Que sacan toda la carnaza ahí, la mercancía ahí a... Sí. Y cuando estamos arraigados el afán del consumismo. Que claro. Por otro lado, aquí que había que reivindicar una Navidad permanente. Claro, no, es que debería ser Navidad todo el año. Sí, ¿por qué no? Claro. Sí. Y que saquen la mercancía ahí, que la gente consuma. Sí. Qué bonito es eso. Y ahora me han venido también a la memoria lo de la pista del hielo, a raíz de que se acercan ya estas fechas tan entrañables. Tan entrañables. Sí. Que la Colau está decidido que este año no será en Barna, pero sin embargo se harán en hospitales. Bueno, pues la Colau es una aguafiestas, sí, sí. Hombre, con lo bonita que era. Claro. Ahí en el medio de Plaza Cataluña. Y lo necesaria. Sí. Hombre. Y encima se ha desestimado ya la candidatura de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de invierno. ¡Qué vergüenza! Sí. Joder, sí. yo ya me imaginaba ahí bajando por la... Por el trineo desde el Montjuïc. Por Montjuïc ahí, el gran slalom. Sí, por favor, sí. Oh... Qué pena. Estos izquierdistas sí. que mandan en Barcelona se lo están cargando todo. Es está perdiendo los valores intrínsecos a esta ciudad, que era el gasto inútil por la cara. Sí. Hombre, pero ¿qué se ha pensado esta tía? ¿Qué aguafiestas? Bueno, por suerte desaloja casas. Sí. Afortunadamente, estas nuestras entrañables tradiciones no se pierden. Sí. Sí, afortunadamente hay cosas que no se pierden. Que se quedan haciendo. Sí, sí, afortunadamente. Pues bien, el director general de Checkpoint Systems en España y Portugal, David Pérez del Pino, asegura que la época del año que más hurtos se produce es el invierno, concretamente en las fechas navideñas. También consiguiendo que la gente pues lleva una chaqueta más grande. Claro. Con más bolsillos. Con bolsillos grandes ahí, sí, para meter botellas de vino, no, para meter quesos, para meter jamones. No va a ser en verano con bermudas, ¿sabes? Claro. Imagínate en verano con un abrigo. Ya enseguida te calaría el segureta de la tienda. Y diría, mira, este va a robar. Pues bien. Las principales causas son que la gran afluencia de compradores en este periodo dificulta las labores de vigilancia y que los que roban encuentran dentro de sus abrigos un buen lugar donde ocultar lo que no quieren pagar. Los zapatos y las botellas de vino están entre los artículos que más desaparecen de las tiendas. Y las botellas de licores también, digo yo. Claro. La evolución de las pérdidas desconocidas en España mejora, aunque muy ligeramente, del 1,36% del 2013 al 1,33% del último año. Por suerte. Pérez del Pino dice esperar un mayor avance en los próximos ejercicios gracias a la reforma del Código Penal, Nosotros también nos alegramos de la reforma del Código Penal. Que siempre va mejorando. Que siempre va mejor, claro. Sí, siempre más democrático y más respetuoso con las libertades colectivas. Claro. E individuales a la par. Es decir, más mano dura, que es lo que os merecéis. No, pero más mano dura, pero blanda a la vez. Pero democrática, ¿eh? No, es mano dura, pero con cariño. Más mano democrática, tío. Claro. Democratizar más. Claro. Hombre, hay que democratizarlos del todo. Sí. ¿Qué se han pensado, hombre, esta chusma? Que entró en vigor en verano del 2015 y que endurece las consecuencias para aquellos que deciden llevarse algo sin pagar. O sea, que pasan de cometer una falta a lo mejor a cometer un delito. Pero, en fin, un código penal muy majo. Sí, y tener un buen ejemplo aquí en los gobernantes estas cosas. Ajá. Bueno, hay que esperarse más, ¿eh? Que este tercer puesto, esta medalla de bronce, pues para el próximo año, a ver si se convierte en oro. Sí, que lo convierta. Estos finlandeses nos están ganando. Que lo convierta también en una especialidad olímpica, también una. Claro, medalla. Una olimpiada de, sí. del chorrar en las tiendas. Sí. Uh-huh. Y bueno, si fuese en invierno, que haga un supermercado con pista de hielo y que haga una modalidad de chorrar en supermercado con patinetes. Sería interesante. No estaría mal. No, yo lo que le pondría patines patinetes, pero con ruedas de estas que giran por varios lados, que dan la vuelta incluso en trompo, a los seguretas de las tiendas. Para cuando tengan que cazar a un ladrón, pues que corran, que giren y que se vayan para el otro lado. O que giren totalmente en circular y luego se mareen. Y luego se caigan y se rompan los dientes. Eso sería muy bonito de ver. Pues bien, vamos con otro grupo. Con un grupo también de por ahí, de Zaragoza. El de Drogas Wise. Con el título... El punky no muere ni a tiros. El punk no muere ni a tiros. Okay. This is Ballroom Hero. Face down in the gutter. What? Porque el punk no muere ni a tiros. Pues bien, vamos con alguna joyita del clero, esa institución que tanto nos inspira y que es una fuente inagotable de todo tipo de desvaríos. Pues bien, aprovechando estas, que hace pocos días estuvo la festividad esta que le llaman ahora el Halloween, cuando siempre había sido el día de la castañada. Y esas cosas, sí. Y los panadíes y estas cosas. Panayets. Pues bien, el obispo de Cádiz, en su sano juicio, prohíbe que dos cofradías celebren Halloween por satánico. Bien hecho. Ahí. Hombre, hay que prohibir estas cosas de Satán. Sí. Hombre, no sea que se nos desvíen aquí la peña. Sí. Esas de los malditos protestantes y anglicanos. ¡Ah! No hay trato, ni se aceptan trucos, ala. El obispado de Cádiz, y más en particular la delegación episcopal de hermandades y cofradías, ojito. Cuidado, ¿eh? ¿Qué decir de las cofradías que tanto nos inspiran? Especialmente en Semana Santa. Parece dispuesto a plantarle cara a la celebración cada vez más extendida de las fiestas de Halloween. Una fiesta disfrazada de un simple juego de niños importada de América, pero que realmente es la fiesta más señalada del calendario satánico. ¡Uy! Así lo entiende, cuidado, el delegado de hermandades Juan Enrique Sánchez, que los últimos días ha impedido que vayan a llevarse a cabo eventos organizados por dos cofradías con motivo de dicha fiesta. Bien hecho. Que está que el Halloween lo inventaron ya los irlandeses. Ajá. Y lo adoptaron los yanquis, pero surgió de ahí. Uh-huh. Las cofradías afectadas, según indicaba ayer el propio delegado de hermandades, son Piedad y Despojado. Esta última con un espectáculo infantil que iba a celebrar el próximo sábado y que iba a estar a cargo de la empresa Valle de Cuentos. No confundir con Valle de Caídos, los Caídos. Con el objetivo de recaudar fondos para la acción sindical de la Hermandad de Salesianos. Me encantan los salesianos. Pues que saquen pasta de otra manera, pero es la fiesta satánica, ¿eh? Sí, sí. Con que nada de sacar pasta en Halloween con... Claro. Con esas, y aparte con aquí, esas, hombre. Aquí todo el mundo hemos estado educados por los salesianos. Claro. ¿A que sí? No, yo por las hermanitas descalzas. Ajá. Juan Enrique Sánchez disculpa que la organización de este tipo de eventos se haga por ignorancia, pero frente a esta visión de Halloween como una fiesta inocente, una especie de carnaval de otoño. Carnaval siempre es pecaminoso. Hombre, cuidado, sí, ¿eh? Ya hicieron bien antaño en prohibirlo durante mucho tiempo. De eso algo sabía el anterior jefe de Estado. Bueno, el anterior al anterior. Porque ahora ya no me acordaba que está el que tiene nombre de coñac. Joder. Nombre de coñac. Felipe VI. Sí, sí. Bien. Nunca acabo de acostumbrar eso. En el que ataviarse con disfraces terroríficos el sacerdote gaditano pone el acento en que Halloween es la fiesta más señalada del calendario satánico, por lo que lo califica poco apropiado que haya hermandades que se sumen a esta celebración, por llamarla de una forma. A nivel personal, cada uno puede hacer lo que quiera, pero a nivel institucional, no. ¡Hala! Porque lo dice él, claro. El delegado episcopal. Claro. Y él tiene la facultad, se ve que en Cádiz, pues para poder decir lo que está permitido y lo que no está. Mira. No, hombre, claro, es la iglesia, a ver. Sí. Hombre, la iglesia... Es Dios, perdona que te diga. Perdona, es la voz, es el representante de Dios en la tierra. El representante terrenal. Y hay que hacer lo que dice la iglesia, claro. Lo que Dios manda. Porque es lo que Dios manda. Y el poder divino siempre está por encima del poder humano. Hombre, y tanto. Entonces, que le dé muy claro. Pues bien, según dice esta gran persona, los cristianos celebramos la vida. Somos hijos de la luz. Hijos de la luz, sí, sí. Y no podemos, por tanto, ser partícipes de una fiesta frente a los santos que proponen monstruos y este tipo de caracterizaciones, define don Juan Enrique Sánchez. Sánchez recuerda que Halloween toma su nombre precisamente la jornada de víspera de la festividad de Todos los Santos y alerta la importancia que el mundo de ocultismo otorga el 31 de octubre, llegando a calificarlo como el día más mágico del año, la víspera del año nuevo del mundo esotérico, la fiesta anual más importante para los seguidores de Satanás. ¡Uy! ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! Se suma además a las campañas de la Iglesia que están lanzando contra esta fiesta importada de América. El responsable episcopal de las hermandades pone el acento con acontecimientos y sucesos relacionados con rituales satánicos que esos días han celebrado. La competencia, vaya. Claro. Suenan a películas de terror, pero hay testimonios muy reales de cosas que suceden estos días, comenta Sánchez, haciendo referencia a declaraciones que han salido publicadas por una ex sacerdotista de una secta satánica San Francisco. ¡Ay! ese lugar, ese engendro, esa maldita ciudad, que solo hay lujuria, que solo hay homosexualidad y onanismo. ¡Qué vergüenza! Por todo ello, insiste el delegado de hermandades en que los cofrades no deberíamos participar en esto, dando así calabazas a esta fiesta. ¡Hala! Y ha hecho un juego de palabras el asesor, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué cachondo! Pero no ha sido la Iglesia Católica la única en cercenar las intenciones de sus cofradías. También la Iglesia Evangélica remete contra Halloween en Cádiz. No iba a ser menos. No, hombre, claro. En el centro que tiene en la barriada de La Paz, se ha editado estos días un panfleto que recuerda que Halloween deriva de los diabólicos ritos de los sacerdotes celtas llamados druidas. Y que el día en que brujas y adivinos se reunían en una adoración sistemática del mal invocando al diablo. Indican que el 31 de octubre es el día del año con mayor actividad delictiva en varios países y que las actividades infantiles son la parte inocente, alertando incluso que en ocasiones niños y jóvenes han sido intoxicados por el consumo de dulces envenenados. ¡Uy, cuidado, eh! Sí, seguro que eran tripis. Eso es que un señor desconocido te daba las puertas de los colegios. Que, por cierto, yo nunca me he encontrado con ese señor, ¿eh? Sí. Que es una leyenda urbana eso, que dicen mucha gente, de que va el señor de la gabardina a ofrecer caramelos en las puertas de los colegios. Que yo me la creo. Impregnados en droga. Sí, todas esas leyendas urbanas yo me las creo. Me las creo. No me las creo. Totalmente, ¿eh? Ya, ya. Que están dotadas de una gran base científica. Como hombre, y tanto. Como la misma existencia. Con un rigor periodístico y científico absoluto. Sí, sí. Y bien. Bueno. Después de esto me parece que tenemos que menear algo, ¿no? ¿Qué vamos a menear? ¡El bullarengue! Allá y vamos a menear. ¿De quién? De Siniestro Total. Otros que están empezando ahora. ¡Hala! Bien, vamos a anunciar un maravilloso evento. Cosa que anunciamos pocas cosas aquí porque somos así de perras y de vagas y de vagancia, sí, básicamente. Vagancia, normalmente anunciamos pocas cosas, pero mira, ahora estamos generosas y vamos a leer un evento. Que se celebrará el día 28 de noviembre del 2015. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues dentro de las festas libertarias de San Andreu de Palomar habrá un concierto de Pro Radio Bronca. Que supongo que os sonará de algo, ¿no? Claro. Y bien, habrá una serie de cosas, como empezará el acto a las 21 horas con un cenador vegano, calentito, para cargar pilas. Solo por el módico precio de un bono de ayuda de 3 lerdos de mierda. La cena, ¿eh? Sale baratita. Claro. Y luego el concierto a las 22 horas, que sea gratuito, al aire libre. Pues... abrigaros bien, ¿eh? O no, porque... o no, últimamente o no. Los veranos se alargan mucho. Pues tocarán los siguientes grupos a las 22 horas. El primero, Rosas Negras para la Novia, un grupo de punk rock. Después, no necesariamente por este orden, Distancia, Hardcore, The Wing. Y en tercer lugar, Los Asco, Street Punk desde Canarias, ni más ni menos. Vienen de este otro continente. Más luego que la fiesta, que era amenizada por el DJ Lumpen de la Isla. Alguien también cercano a esta casa. Y bien, todo eso diréis, ¿y dónde hostia se celebrará? Pues en la Plaza de las Palmeras, en plena época tropical. Y se puede acceder por en el metro, el medio más convencional, el metro, la línea 1 de Fraga y Puig, la línea roja. Roja, siempre es malo lo rojo. Y luego los medios alternativos tradicionales, desde aquí siempre recomendamos. Como ejemplo, con un ataque de histeria, desde un cañonazo, desde el Tibidabo o Montjuic. En la Delta. Sí, o si no, con patines también. En tabla de surf. Sí. Y con varias otras alternativas que os podáis imaginar. Claro. Pues bien, dicho está, y después de este gran esfuerzo que hemos realizado anunciando esto, pues obviamente vendrá el descanso. Ah, ahí está. Sí, el mejor momento. Sí, como hemos currado tanto, nos hemos esforzado tanto, pues vamos a descansar un poco. Vamos a poner unos temas. El primero de ellos es de Radio Crimen, con el tema Contenedores.

quema.